El más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría, 20 grados 3, la temperatura 56, el porcentaje de la humedad, viento norte, 9 kilómetros la hora, la presión medida en hectopascales, 9,99 decimal 7, en milímetros, 7,47 decimal 8. En AM 1160, sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Azul, espectáculos en el Teatro Español de Azul. Este viernes 18 de marzo a las 21:30, presentación de Emiliano Turchetta y Javier Álvarez González con un concierto para violín y piano, 40 años de música argentina. Las entradas tienen un valor general de 30 pesos para mayores y 15 para menores y estudiantes. El sábado 19, 21:30, llega No seré feliz, pero tengo marido, con Lidia Pérez, con 11 años de permanencia en el cartel y más de 500.000 espectadores. Las consultas se pueden dirigir al 02281-430-410. Las entradas ya están a la venta en la boletería del teatro de lunes a sábado de 10:30 a 12:30 y de 18 a 21 horas. General La Madrid, continúa la muestra itinerante del Museo de Comisión por la Memoria en la Escuela Número 2 de General La Madrid, muestra que dura hasta el 24 de marzo. Y otra de las actividades, el 26 de marzo, se viene un nuevo aniversario de las Martinetas y para ello se programan variadas actividades. Estas informaciones en la voz de Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, en este martes 15 de marzo de este año 2011. Continúa la muestra itinerante del Museo Comisión por la Memoria en la Escuela Número 2 de General La Madrid, en el barrio de Chino. La apertura fue en la jornada de ayer y hoy, durante el horario escolar, tanto durante la mañana como la tarde, ha sido visitada por una importante cantidad de público, como también escuelas del distrito. Esta muestra continuará hasta el próximo 24 de marzo, día, obviamente, de la memoria aquí en la República Argentina, con motivo de recordarse la caída del gobierno militar allí por el año 1976. Otras informaciones que tienen que ver con la actualidad: el CES de General La Madrid comenzó con las actividades, las clases de gimnasia para adultos y jóvenes se estaban realizando en el barrio FDT y ahora se han trasladado a la sede del CES número 66 los días martes y jueves a partir de las 15 horas. El próximo día se viene el nuevo aniversario de la localidad de Las Martinetas, más precisamente el sábado 26 de marzo a partir de las 10 de la mañana. Allí en la localidad de Las Martinetas se van a llevar a cabo distintas actividades para conmemorar este nuevo aniversario. Habrá fútbol y tejo en distintas edades y también se informa que se estará dando lugar a compartir un día en familia en aquella localidad. Mientras tanto, que a las 22 horas habrá un gran baile familiar en la localidad de Las Martinetas. Y el domingo 3 de abril habrá doma y asado, lo cual ya es tradicional para estos festejos en la localidad de Las Martinetas. Estas son algunas de las informaciones de actualidad en esta jornada desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Ayacucho, importante avance de la obra de la planta cloacal de ABSA. El importante avance de la obra está ejecutando en la planta cloacal de ABSA, la cual supera los 3 millones de pesos, que consiste en la construcción de 2 lagunas y el reacondicionamiento y ampliación del lugar. Esta obra, que fue gestionada por el intendente municipal Darío David junto al presidente de ABSA, Guillermo Escarella, ante el gobierno de la provincia de Buenos Aires, debido a la cantidad de conexiones existentes y mejorar el servicio de red que nuestra ciudad casi alcanza al 100% de la población. Se construyen 2 lagunas, una de 15.000 centímetros cúbicos y la otra de 12.000, con limpieza y reacondicionamiento y la construcción de cañerías, cámaras de interconexión y regulación. Además, se efectúa la readecuación de las instalaciones eléctricas, alambrado perimetral y forestación del lugar. El intendente, en la mañana de ayer, se reunió con el ingeniero Diego Macheu, encargado de la oficina de Ayacucho, donde en conjunto analizaron aspectos relacionados a la continuidad de la obra. El municipio ha realizado la construcción del revestimiento de hormigón armado para la protección de los taludes. Sin duda, esta obra se va a reanudar la mejor calidad de vida para todos los ayacuchenses. Son obras que no se ven, pero son indispensables para el desarrollo de la vida de todos los habitantes. AM1160. Espacio Publicitario. No caigas en cama. No caigas en cama. Las denominadas camas solares son fuente de luz ultravioleta. Las personas que se exponen demasiado a la luz ultravioleta tienen un mayor riesgo de padecer todos los tipos de cáncer de piel. Respeta las indicaciones profesionales. Cuida tu piel. Es un consejo de la Red de Prevención del Cáncer y el Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Alvear se firmó el contrato del comodato entre el municipio y la Asociación Española. En la mañana de este martes se procedió a la firma del contrato de comodato entre la Municipalidad de General Alvear y la Asociación Española de Socorros Mutuos, Cultural y Deportiva. El acto se desarrolló en el despacho del intendente municipal, Gustavo Horacio Marcos, y contó con la presencia de la presidenta de la asociación, señora Zulema Vicenta Pena, y la secretaria, señora Elsa Inés Ceballos. Ambas, junto al jefe comunal, refrendaron el contrato de comodato, cuya duración se extenderá por 5 años, plazo que podrá ser prorrogado por acuerdo de partes. En el lapso, el municipio tendrá a su cargo la conservación y mantenimiento del predio, afectando al personal para el funcionamiento y limpieza. También será cargo del pago de las facturas de luz, gas y agua. Respecto a la realización de actividades culturales, el municipio, como la Asociación Española, podrán hacer uso del lugar, debiendo existir una comunicación previa para evitar superposiciones de fechas. Roque Pérez, el intendente Hugo Pablo Oreja y la secretaria general Mónica Morastieri continúan con el compromiso del medio ambiente y realizan una campaña de recolección de pilas. Estos temas con José Luis Laredo, FM Roque Pérez. Desde Roque Pérez, FM 91.9, informa para Red de Medios José Luis Laredo. El intendente municipal de Roque Pérez, Hugo Pablo Oreja, y la secretaria general Mónica Morastieri continúan con el compromiso asumido desde hace años en pos del bienestar general de la población y a favor del medio ambiente. Dentro de ese marco y a través de la Dirección de Medio Ambiente, a cargo de Dagoberto Duque, da la inicio a una campaña de recolección correcta de pilas de todo tipo de clase. Es para destacar que una sola pila de reloj de las denominadas botón llega a contaminar 600.000 litros de agua, por lo cual su correcta disposición final y o tratamiento está realizado bajo las más estrictas normas de seguridad y compromiso ambiental. La campaña de recolección de pilas comienza esta semana en el hall de la Municipalidad de Roque Pérez con la colocación de un buzón que asemeja una gran pila en el cual los ciudadanos podrán dejar así todo tipo de pilas. El buzón posee una identificación y se pide la colaboración de la población ante un tema ecológico que nos atañe a todos y a las generaciones futuras. De esta manera retoman este compromiso asumido hace ya un tiempo. Desde Rodríguez, informo para Ver de Medios, José Luis Laredo. Bahía Blanca, se presenta la primera escuela municipal de voluntariado. El director de Juventud de Municipalidad, Cristian Chazarreta, confirmó que en el día de mañana se va a presentar formalmente la primera escuela municipal de voluntariado, que tendrá como objetivo capacitar en diferentes áreas temáticas a los jóvenes de la ciudad. El director de Juventud comentó que para este año se creó un espacio de captación para aquellos jóvenes que quieran participar en actividades voluntariadas en entidades intermedias de la ciudad. El funcionario recordó que la actividad del voluntariado de apoyo escolar se desarrolla desde el 2008, coordinado por la Dirección de Juventud, con un complemento de actividades de formación sobre temas puntuales para los coordinadores. En el 2010 participaron cerca de 80 jóvenes bahienses. Lo que hicimos fue armar una capacitación normatizada que va a constar de 14 módulos interdisciplinarios, los que va a servir a los chicos para desarrollar la actividad que vienen brindando, pero con una propuesta mejorada, añadió el director de Juventud de la Municipalidad de Bahía Blanca. La Prida visitó la ciudad. La presidente de la Fundación Banco Vapro, Karina Rabolini, acompañada por el ministro de Salud, doctor Alejandro Colia, para entregar subsidios y materiales educativos para instituciones de la ciudad, y también algunos clubes recibieron materiales deportivos. El informe de Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Estas son las informaciones desde la ciudad de La Prida. Bueno, el hecho primordial de hoy de la información es la visita de funcionarios que tuvimos en nuestra ciudad en un acto, bueno, que comenzó bastante después de lo previsto. El intendente municipal, Alfredo Fischer, recibió entonces en la jornada de hoy a la presidente de la Fundación del Banco Provincia, Karina Rabolini, y al ministro de Salud, doctor Alejandro Colia, en el marco de una visita de la Fundación a La Prida para hacer entrega de subsidios, equipamientos y material deportivo y educativo a instituciones de la comunidad. Además, estuvieron presentes el subsecretario de Derechos Humanos, el doctor Fernando Cano, el subsecretario de Deportes Federados, Juan Manuel López, la subsecretaria de Acción Comunitaria, Silvia Caballero, funcionarios del gobierno municipal, representantes de instituciones y vecinos de la comunidad. Una gran cantidad de vecinos de la comunidad se reunieron entonces para recibir a estos funcionarios provinciales en el acto que se llevó a cabo en el Centro Educativo Complementario y que aprovechó la sencillez y humildad de Karina Rabolini, esposa del gobernador Daniel Scioli. Disfrutaron así de una agradable jornada que permitió que numerosas instituciones locales sean beneficiadas a través de entrega realizada desde la Fundación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Entre ellos está la Biblioteca Popular La Prida, la Biblioteca Mempo Giardinelli, que recibieron material bibliográfico. Los clubes platense Jorge Newbery, Juventud y Lilán recibieron también material deportivo. El Taller Protegido, el Centro de Día, la Escuela Especial y Granja recibieron un subsidio. Además, 25 alumnos de escuelas rurales número 2, 8, 10 y 20 del distrito de La Prida recibieron bicicletas, y el Centro Educativo Complementario, en donde se efectuó el acto, 10 computadoras para el desarrollo de su programa informático. También debemos mencionar la entrega por parte del subsecretario de Deportes Federados de un apoyo económico al municipio que fue recibido por el intendente Fischer en el marco del programa Integrado Buenos Aires. También establecimientos educativos recibieron kit de útiles escolares. Por su parte, el Hospital Municipal Pedro S. Sancholuz recibió del ministro de Salud y de la Fundación del Banco Provincia equipamiento médico, una incubadora de transporte para ambulancia y equipamiento de tecnología para 3 centros de atención primaria de la salud y de una ferbucuna. Esto fue entonces lo que ocurrió con la visita de estos funcionarios del gobierno provincial y también de la Fundación Vapro del Banco de la Provincia de Buenos Aires esta tarde en La Prida. Adelante ustedes, colegas en Olavarría. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. El gobierno municipal ha iniciado el programa más ambicioso de la historia de Olavarría en materia de inversiones en establecimientos educativos. Llevamos invertido 3 millones de pesos provenientes del Fondo de la Soja creado por el Gobierno Nacional. Esto ha permitido nuevos salones, mejoras y reformas en 18 instituciones educativas de nuestra ciudad. Esta decisión que tomamos el año pasado va a hacer que Olavarría tenga, al inicio de estas clases, mejores escuelas. Y con mejores escuelas, ojalá tengamos mejor educación. Olavarría está cambiando. Gestión José Echeverri, Olavarría, Gobierno Municipal. Fin de espacio publicitario. Saladillo, con la presencia del intendente Carlos Gorosito y los responsables del área de obras públicas, arquitecta Julia Roca e ingeniero Ricardo Varesco, se realizó anoche una reunión en la que participaron cerca de 120 vecinos que viven en el cuadrante formado por las avenidas Moreno, Ledesma, con las calles 12 y Octubre y Alisal. El intendente confirmó que se realiza la obra de pavimento con recursos propios y siempre y cuando no se produzca ningún hecho que implique el aumento desmesurado de los costos. Los vecinos podrán pagar hasta en 48 cuotas. Las obras comenzarán dentro de un mes aproximadamente y, de acuerdo con lo informado, el ritmo de trabajo permitirá hormigonar 3 cuadras por mes. Gorosito también agregó que luego de los trabajos en este lugar se avanzará hacia otro lado de la avenida Moreno, hacia Julio Roca. Se abrirá un registro de oposiciones para aquellos vecinos que no estén de acuerdo con la realización de la obra anunciada. Olavarría, el gobierno municipal homenajea al padre Jesús Mendía, será este viernes, donde se inaugurará el paseo. El intendente José María Echeverri invita a toda la comunidad a participar este viernes 18 de la inauguración del paseo Padre Jesús Mendía, obra que homenajea al párroco que contribuyó a través de su trayectoria de las parroquias San José, San Cayetano a la paz de la ciudad. La actividad se inicia con una misa a las 19 horas para luego realizar el acto de homenaje e inaugurar de nuevo el espacio de encuentro de la comunidad. A las 20, frente a la iglesia San José, se realizará el descubrimiento de los pilares que contendrán el nombre del párroco. Habrá palabras alusivas, bendición del espacio y una entrega de medallas recordativas a los trabajadores que con tanto esfuerzo y dedicación llevaron adelante dicha obra. El acto protocolar concluirá con la interpretación de una canción en alusión al padre Jesús Mendía por el cantante José Lucero Pedraz. Posteriormente, en el escenario montado sobre la calle San Martín, casi Rivadavia, actuará el grupo musical La Viruta y el cierre será todo con baile con el cuarteto de música popular. El tiempo. En Olavarría, 20 grados 4, la temperatura 56, el porcentaje de la humedad, del viento norte, 11 kilómetros la hora, la presión medida en hectopascales, 9,97 decimal 7, en milímetros, 7,47 decimal 8. El pronóstico para lo que resta de la tarde, cielo algo a parcialmente nublado, vientos leves del sector este. En Olavarría, 20 grados 4, la temperatura. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32, para una región bien informada.